el tema pertenece a Eric Serra y va a ser interpretado por el propio Eric Serra. Escuchen. Bueno, acabamos de escuchar Pequeña Luz de Amor. A pesar de ser una pequeña luz de amor, es un tema bastante raro, ¿no? Porque, claro, es una película con bastante de ciencia ficción, El Quinto Elemento, que fue dirigida por Luc Besson, como les dije en el comentario, que dirigió en... Primero se inició Jean Reno con Luc Besson en 5 o 6 películas, y en esta junto a Bruce Willis. El tema pertenece a Eric Serra y fue interpretado por el propio Eric Serra. El cine de piratas. Y hoy vamos a recordar El Halcón de los Mares. El Halcón de los Mares es una película estadounidense de aventuras, de piratería, del año 1940, cuyo título original es The Sea Hawk, El Halcón del Mar. Producida por Henry Blanke y Halbe Wallace para la Warner Brothers y filmada en blanco y negro de 122 minutos de duración. Fue dirigida por Michael Curtis, sobre un guion escrito por Howard Koch y Seaton Miller, cuya fotografía fue realizada por Sol Polito, estando el montaje a cargo de George Amy, encargándose del vestuario Orry Kelly, y la música fue compuesta por Erich Wolfgang Korngold. Fue protagonista Errol Flynn en el papel de un corsario Errol Flynn, en el papel de un corsario inglés que defiende los intereses de su nación en vísperas del lanzamiento de la Armada Invencible. Y esta película se constituyó en la décima colaboración entre el director Michael Curtis y Errol Flynn. La emocionante banda sonora compuesta por Erich Wolfgang Gordewald ha sido reconocida como uno de los puntos culminantes en la carrera del compositor. Y pensar que dijo que las películas de piratas no era su estilo, cuando le solicitaron componga la banda sonora de El Capitán Blood, que finalmente aceptó luego de ver la filmación. Acompañaron a Errol Flynn, Brenda Marshall, Claude Rains, Donald Crisp, Flora Robson, Alan Hale, Una O'Connor, Gilbert Roland, William Lundigan, Montagu Love, Francis MacDonald, Jack LaRue, Ian Kate y Robert Warwick, entre otros. Y no acreditados participaron Edgar Buchanan, Lester Matthews, John Sutton, Maurice Costello, Gerald Moore, Néstor Paiva, Hyle Silverhills y Frank Wilcox. El rey Felipe II de España declara su intención de destruir Inglaterra, lo que considera el primer paso para conquistar el mundo. Envía como su embajador a don Álvarez para apaciguar las sospechas de la reina Isabel I sobre la gran armada que está preparando para invadir Inglaterra. A todo esto, en Inglaterra, los ministros le insisten a la reina que construya una flota, lo que ella duda para no recargar de impuesto a los súbditos del reino. El barco del embajador es capturado por el albatros del capitán Geoffrey Thorpe, llevando a Inglaterra a don Álvarez y su sobrina doña María, de la que queda impactado y le devuelve las joyas que le había sustraído. El odio que ella siente se apacigua cuando comienza a enamorarse del capitán Thorpe. Don Álvarez, en una audiencia con la reina, se queja del destrato, y doña María es aceptada como una de sus damas de honor. Los halcones del mar, un grupo de corsarios ingleses que atacan y saquean barcos españoles, se presentan ante la reina, increpados públicamente por sus ataques piratas y por poner en riesgo la paz con España. El capitán Thorpe, en privado, le propone apoderarse de una gran caravana de oro español en el Nuevo Mundo y traer dicho botín a Inglaterra. La reina teme una reacción de España, pero le permite a Thorpe que lo haga. Lord Buffingham, uno de los ministros de Inglaterra que colabora secretamente con los españoles, sospecha algo y envía un espía y colaborador a intentar que intente descubrir el destino real del albatros, y va a ver al cartógrafo responsable de dibujar el mapa de navegación para el viaje de Thorpe, y logra descubrir que navegan al istmo de Paraná, y don Álvarez ordena que parta una flota para presentarles una emboscada. Cuando el albatros llega a su destino, es avistado por un nativo que informa al gobernador español, y Thorpe se apodera de la caravana, pero cae en la trampa tendida y se ven empujados hacia los pantanos. Thorpe y algunos sobrevivientes son capturados y llevados a España, donde son juzgados por la Inquisición y encarcelados como galeotes. Don Álvarez, en Inglaterra, le informa a la reina sobre el destino de Thorpe, y mantienen una acalorada discusión, y la reina lo expulsa de la corte. Thorpe, confinado en una galera española, conoce al inglés Abbott, que había sido capturado intentando descubrir pruebas del propósito real de la armada española, y con astucia logran apoderarse durante la noche del barco, y luego abordan otro barco en el puerto, donde un emisario ha estado almacenando planes secretos incriminatorios. Torpe y sus hombres capturan a dos sujetos y regresan a Inglaterra con los planes. Don Álvarez y su sobrina se dirigen en un carruaje al barco sin saber que Torpe lo ha capturado, por lo que al abordarlo es hecho prisionero. Torpe, vestido con uniforme de cortesano español, se cuela en el carruaje que lleva a Doña María, quien había decidido quedarse en Inglaterra y esperar su regreso. Y luego de declararse su amor, le ayuda a colarse en el palacio, pero el espía, Lord Woffingham, lo ve y alerta a los guardias para que lo detengan al carruaje y lo capturen, para que detengan el carruaje y lo capturen. Pero Torpe logra escapar y entrar al palacio mientras lucha con los guardias y encuentra al traidor Lord Woffingham y lo mata en un duelo de espadachines. Con la ayuda de Doña María llega a la reina y le entrega las pruebas de las intenciones del rey Felipe. La reina Isabel nombra caballero a Torpe y declara su intención de construir una gran flota para oponerse a la amenaza española. Esta película fue anunciada en junio de 1936 y que sería protagonizada por Errol Flynn. Tras su gran éxito en El Capitán Blood, planeada como una adaptación de la novela de Rafael Sabatini, The Sea Hound, de 1915, pero se realizó sobre una historia totalmente diferente, inspirada en las aventuras de Sir Francis Drake. Y a diferencia de la película del cine mudo del año 1924, bastante fiel a la novela de Sabatini, cuya trama era similar a la del Capitán Blood, Seton Miller escribió una historia nueva llamada Beggars of the Sea, Mendigos del Mar, basada en Sir Francis Drake, y se siguió usando el nombre de Sabatini como valor comercial. Howard Koch reescribió este guión manteniendo la estructura básica y la historia. El Halcón de los Mares fue tanto una película de aventuras como una película de época alrededor de los conflictos de la Inglaterra isabelina con España. Fue concebida en forma deliberada como una película de propaganda pro-británica, con el ánimo de levantar la moral durante la Segunda Guerra Mundial, generando una perspectiva pro-británica en el público estadounidense. El discurso que hace la reina sobre el final busca inspirar a la audiencia británica con la idea de que todo hombre libre debe defender la libertad y que el mundo no le pertenece a ningún hombre, en este caso el rey Felipe II de España, en alusión a Hitler. O sea, cuando ella dijo no le pertenece a ningún hombre, en este caso el rey Felipe II de España, va en alusión a Hitler, que resultó conmovedor dicho mensaje. El Halcón de los Mares se rodó en Laguna Beach y Point Mugu, California, y en los estudios Warner Brothers de Burbank, California, y fue nominada en 4 rubros para el premio Oscar de la Academia: mejor dirección de arte en blanco y negro para Anton Grott, mejor banda sonora original para Erich Wolfgang Korngold, mejor sonido para Nathan Levinson, y por los mejores efectos especiales para Byron Haskin y Nathan Levinson. Se estrenó en la ciudad de Nueva York el 10 de agosto de 1940 y en todo el territorio de los Estados Unidos el 31 de agosto del mismo año, y en la Argentina se estrenó el 2 de enero de 1941 en el cine Coliseo de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta película con Errol Flynn del año 1940

Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:25. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1198 de este último viernes del mes de julio 2021 por esta FM Lourdes en el 93.9 de su dial, la radio de la gente. Bueno, pasando al cine granodión de nuestra ciudad, desde hoy hasta el miércoles 4 de agosto, de acuerdo a la información correspondiente de Bernardo Gruski, el encargado de mantenerme siempre al tanto de las películas que se proyectan en el cine granodión. Bueno, me informó que Space Hound 2, la nueva era, continúa hasta el miércoles 4 de agosto en el horario de las 18 horas. En lo que respecta a Un Jefe en Pañales 2, esta película irá únicamente mañana sábado y el domingo en el horario de las 15:30 horas. La semana venidera no. Les recuerdo que los días lunes las películas es el único día en que se proyectan subtituladas, ¿no? Para los que les gusta leer más que escuchar. A las 21 horas tenemos el gran estreno hoy en el cine Gran Odeón, que retorna este exfutbolista norteamericano, Dwayne Johnson, que se impuso en el cine a través de los años. Al principio, recuerdo que era un actor un poco enclenque, claro, comenzaba, pero con el tiempo se fue puliendo y Dwayne Johnson nos ofrece aventuras como comedias y algunas dramáticas donde se destaca como un gran actor. Y ahora viene en una nueva película que se titula Jungle Cruise, estreno conjunto con Buenos Aires, donde está Dwayne Johnson en una aventura a través del Amazonas, una interesantísima película que seguramente les va a gustar a muchos, máxime por la presencia de este actor que, como les dije, se ha impuesto con el correr de los años. Así que repito, hasta el miércoles venidero el cine Gran Odeón en el horario de las 18 horas, Space Jam 2, la nueva era. Y a las 21 horas el estreno de Jungle Cruise con Dwayne Johnson. Y Un Jefe en Pañales 2 irá únicamente sábado y domingo en el horario de las 15:30 horas. Bueno, y ahora, como es el último día de Encuentro Cinematográfico en el mes de julio, que tuvimos 5 viernes, en este último viernes, nuestros 5 auspiciantes: Estación de Servicio Acción Energy de Perillo y Hermanos,

74 años. Muy feliz cumpleaños, Arnold Schwarzenegger. Bueno, y ahora vamos a recordar a Arnold Schwarzenegger en una de sus películas, donde comenzó a descollar como actor por lógica debido a su gran físico, porque tenía un físico extraordinario allá por los años 90, cuando filmó Conan el Bárbaro. Vamos a escuchar de esta película Conan el Bárbaro, Huérfanos de Don el Amanecer, que pertenece a Basil Poledouris, y va a ser el propio Basil Poledouris quien interprete este tema de Conan el Bárbaro. Presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas, y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. O

Marisa Merlini, actriz italiana, 84 años, falleció en el 2008. Y por último, el actor y director norteamericano Sam Shepard, que falleció con 73 años en el 2017. Pasamos al 28, recordamos a Eileen Brennan, actriz norteamericana con 80 años, falleció en el 2013. A nuestro compatriota Guillermo Bredeston, que con 84 años se nos fue en el 2018. Al director de cine español Luis Buñuel, con 83 años, falleció en 1983. Al actor argentino Arturo Goetz, 70 años, falleció en el 2014. Al actor argentino que militó en el cine europeo, Jorge Hilton, falleció con 85 años en el 2019 en Roma. Bob Hope, que fue motivo de un hermoso recuerdo que le hicimos en el día de hoy, al fallecer con 100 años en el 2003. James Shigeta, actor norteamericano, 84 años, falleció en el 2014. Ayer 29, recordamos a otro grande, al actor inglés, el flemático David Niven, que con 73 años falleció en 1983, y al actor francés Michel Serrault, excelente actor francés, 79 años, que falleció en el 2007. En el día de hoy estamos recordando al director italiano Michelangelo Antonioni, que con 94 años falleció en el 2007. Y a su colega sueco, Irman Bergman, que con 89 años falleció en el 2007. Los dos grandes directores europeos que se fueron el mismo día, 30 de julio 2007. También hoy estamos recordando al actor argentino Osvaldo Bonet, que con 94 años falleció en el 2013. Y al actor norteamericano Charles McGraw, 75 años, falleció en 1980. Y mañana recordaremos a Virginia Grey, actriz norteamericana, falleció con 87 años en el 2004, a Michael Ansara, actor norteamericano de carrera secundaria, pero muy buen actor, falleció con 91 años en el 2013, al francés Jean-Claude Bouillon, que falleció en el 2017, a Mariana Carr, actriz argentino-mexicana, que residía en México, falleció con 67 años en el 2016, y por último, el recuerdo a una gran actriz francesa, Jeanne Moreau, que con 89 años falleció en el 2017. Y así recordamos con mucho cariño a todos los mencionados que anteriormente nos deleitaron desde la gran pantalla o la pantalla chica y que hoy ya no están. Bueno, y entre los mensajes que nos han llegado, que agradezco muchísimo, voy a leer solo uno para no atrasarnos, porque todavía tenemos bastante por delante en este encuentro cinematográfico 1198. Mensaje de Daniel Castañeda, desde Villa Devoto, Buenos Aires. Nos dice: hola Jorge, qué programón, disfrutamos de la biografía de Jean Reno, de Bob Hope y de Arnold Schwarzenegger. La música de hoy, genial. Gracias, Daniel, porque Gardo Galarza influye bastante en la elección de los buenos temas musicales. Y hemos estrenado uno, el tema que cantó casualmente Pat Boone, Cartas de Amor en la Arena. Y ahora vamos a tener dos estrenos también en los clásicos temas del último bloque del rock and roll. Y que vamos a agregar otro tipo de temas, también muy movidos de los años 50. Bueno, Daniel cierra su mensaje diciéndonos: beso para Ofelia, abrazo para vos, Nardo, Edgardo y Ramón Gularte. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un gran abrazo de acá, de todos nosotros. Un beso grande también para Ana Lía. Y que lo pasen muy bien en Villa Devoto. Y sigan cuidándose, porque en un momento dado vamos a lograr liquidar el coronavirus, ¿eh? Mientras la vacunación siga en la Argentina tan efectiva, vamos a lograr frenarlo como se ha logrado en Europa, aunque hay reacciones todavía del coronavirus, ¿no? Que realmente no se quiere ir y vamos a tener que soportarlo mucho tiempo, como otras grandes enfermedades que tuvo la humanidad en épocas pasadas. Chao, Daniel, que sigan muy bien. Bueno, y ahora vamos a estrenar un tema muy popular en los años 50 y, por qué no, después, y que fue utilizado en varias películas norteamericanas de fondo. Este tema pertenece a un conjunto musical femenino que se llamaba The Chordette, que traducido sería Las Acordes, y van a ofrecernos Las Acordes para todos ustedes, Mr. Sadman. Escuchen. Mr. Sadman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman. Yes. Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman. Someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Noticias de cine. Bueno, este comentario debía habérselos anunciado a ustedes el viernes pasado, pero el tiempo nos fue corriendo y lo dejé de lado para hacerlo este viernes, de manera que llega un poquito atrasado, porque culminó el Festival de Cannes 2021, que se hizo más tarde de lo acostumbrado, que era siempre en el mes de mayo. La edición número 74 del Festival de Cannes se inició el 6 de julio y culminó el sábado 17 con la entrega de los Palmares. El director estadounidense Spike Lee, presidente del jurado, cometió un error imperdonable, ya que dio a conocer la película que se llevaba la Palma de Oro en el inicio de la entrega, arruinando la expectativa que debe primar siempre en cada festival. Por ejemplo, en Hollywood va a lo último, la mejor película. Bueno, aquí en Cannes también. Bueno, el pobre Spike Lee, emocionado, entusiasmado, tal vez metió la pata. Y anunció que la Palma de Oro era para Titane, de la francesa Julia Documau, que se lo entregó Sharon Stone, le entregó la Palma de Oro a Julia Documau. Dicen que Ducournau, así es el apellido, Julia Ducournau. Bueno, Sharon Stone le entregó el premio y, según comentarios, hubo gente que no aguantó la exhibición de la película y se retiró de la sala, porque aparentemente es muy fuerte, ¿eh? Vamos a ver cuando nos llegue aquí a Video Club Amigo, porque no creo que venga al cine Gran Odeón esta película francesa, como muy poco cine europeo llega a nuestra ciudad, salvo que sea en los videos clubes. El gran premio del jurado fue ex aequo para Ajero, un héroe de Asghar Farhadi, y Hiti número 6, Compartment número 6, de Juho Kuosimanen. El premio a la mejor dirección correspondió a Leos Carax por la película Agnete. El premio al mejor guión se lo llevó Ryusuke Hamaguchi por su película Drive My Car. El premio del jurado fue ex aequo también para Ahed Kalni de Nadat Lapid y Memoria de Apichapong Wirashetakul. ¿Qué nombre y qué apellido de estos directores nuevos en esta época del cine, ¿no? Rarísimos. Bueno, Cannes también es un festival de revisionismo, porque no es un festival tan popular, sino es un festival un poco exquisito, podría decirse así. El premio a la mejor actriz fue para Renate Reinsby por The Worst Person in the World, de Joaquin Trier. El premio al mejor actor correspondió para Caleb Landry Jones por Nitram, de Justin Kurzel. En la sesión oficial Una cierta mirada, el premio Una cierta mirada fue para Un Clenchín de Fizz, de Kira Kovalenko. El premio del jurado Grit Freedom fue para esta película Grit Freedom de Sebastián Meise. El premio al elenco para Von Meere de Fasia Hersey. El premio a la valentía para La Civil de Teodora Anna Mihail. El premio a la originalidad fue para Lam de Valdimar Johansson. Mención especial para Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. La Cámara de Oro a la mejor ópera prima, de todo Cannes, de todo el festival, fue para una película que se presentó en la sesión paralela quincena de los realizadores. O sea que la Cámara Prima la ganó su directora, Antonieta Alamad-Husjanovic, por Murina. Y estos son los principales premios del Festival de Cannes. Después están los cortometrajes, documentales, etcétera, etcétera. Pero esta es la línea central del festival. Y esto fue el Festival de Cannes de este año número 74. De Adeline informó que la actriz Leslie Grace ha sido elegida para interpretar el papel de Barbara Gordon, Bard Girl, en la futura película de Warner Brothers, EDC Bard Girl. La actriz realizó la audición en un casting para el papel siendo elegida. La película se centrará en Barbara Gordon, la hija del comisionado de policía de Gotham City, James Gordon. A pesar de que el estudio está siendo muy reservado, ha trascendido que DC Film lanzará a Batgirl como una futura película de exclusiva para HBO Max. Los directores Adil El Arbi y Bilal Fayyad dirigirán la película a partir de un guión de Christina Hodgson, autora del guión de Bumblebee y de Cruella, que vimos recientemente.

Los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir de este lunes 26 cumplieron años y cumplen hasta el próximo sábado, mañana, 31 de julio, cierre del séptimo mes de nuestro año 2021. El lunes cumplió años la actriz estadounidense Kate Beckinsale, nacida en 1973. También ese día cumplió años el actor norteamericano Jeremy Piven, nacido en 1965. Pasamos al día 27, cumplió años el actor neozelandés Cliff Curtis, nacido en 1968. La actriz estadounidense Lucy Fletcher, la famosa enfermera de Atrapado sin salida, que nació en 1934. También el día 27 cumplió años el actor norteamericano John Leguizamo, de ascendencia latina, nació en 1964. Y el actor irlandés Jonathan Rhys-Meyers, nacido en 1977. Por último, cumplió años también el actor croata que milita en el cine norteamericano, Ray Sarveggia, nacido en 1946. Salteamos al 29, no tenemos cumpleaños registrado el día 28. El 29 cumplió años el actor norteamericano Jorge Sunza, nacido en 1945. El actor estadounidense también Brian Peck, nacido en 1960. El estadounidense Mike Starr, nacido en 1950. Y también el estadounidense otrora niño actor Will Wheaton, nacido en 1972. Hoy viernes se están cumpliendo el actor estadounidense William Atherton, nacido en 1947. El director norteamericano, que creo que se ha retirado del cine, Peter Bogdanovich, nacido en 1939. Y el actor Larry Fishburne, actor de color norteamericano, nacido en 1961. También hoy está cumpliendo años la actriz norteamericana Lisa Kudrow, nacida en 1963, y el actor francés, que fue motivo de un especial en el día de la noche con el cual nos iniciamos hoy, Jean Reno, nacido en 1948. Y también cumple años hoy Arnold Schwarzenegger, a quien también homenajeamos en nuestro programa de esta noche, nacido en 1949. Se llevan un año entre Jean Reno y Schwarzenegger. También cumplió años hoy el hermano de Sylvester Stallone, Frank Stallone, nacido en 1950. Y el actor canadiense Patrick Stewart, nacido en 1945. Mañana cumplen años el actor norteamericano Michael Biehn, nacido en 1956. El actor, la actriz española, hija de Charles Chaplin, Geraldine Chaplin, nació en 1944. También cumple años en mañana Al Sapienza, actor norteamericano nacido en 1956. Kurgut Smith, actor norteamericano nacido en 1943. Hilary Swank, actriz norteamericana, ganadora del Oscar por La Chica del Millón de Dólares, de Clint Eastwood, nacida en 1974. Y también cumple años mañana un destacado actor de color, Wesley Snipes, nacido en 1962. Y esta es la lista de esta semana, del lunes 26... hasta mañana 31, o sea, la semana que viene la iniciamos en día domingo, primero de agosto. Día de caña con ruda, justamente me hace seña Edgardo Galarza, ¿eh? El domingo nos tenemos que tomar el gran traguito de caña con ruda. ¿Cinco tragos? ¿Cinco? ¿A más ocho también? Algardo me parece que la calla con Ruth. Bueno, menos mal que no tiene el programa el día domingo, ¿no? Va a estar mañana, recuérdenlo. Bueno, esta ha sido entonces la semana de cumpleaños, que como es costumbre con Algardo Berranza les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta mañana. Muy, pero muy feliz. Bueno, esto ha sido todo en esta noche 1198, último viernes de Encuentro Cinematográfico del mes de julio 2021 por FM Lourdes en el 93.9 de su dial, la radio de la gente, que fue auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Perilli Hermanos, Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia de Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300 esquina Castelli, Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 172. Y recuerden que mañana está Algardo con ustedes desde las 10 a las 13 horas con lo que resta del día, el programa sabatino de FM Lourdes que conduce mi querido operador Algardo Galarza, y que durante la semana nos entretiene desde las 15:30 hasta las 19 horas, bien como dice el título de su programa, mientras pasa el tiempo, nos entretiene Algardo Galarza. Grande Algardo. Bueno, espero que hayan disfrutado. Solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten tanto en Video Club Amigo como en el Cine Gran Odeón de un feliz fin de semana cinematográfico. Chau. Corten.